Ei, ostira letan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the bodies! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez urtze egin, Crashen itzengo zaitu. Zintzilik erratian, beretetako irrati libre bakarra. Crash! Arrancamos Crash cada dos semanas aquí en Zintzilik Irratia. Estamos un poco desentrenados porque esto de hacer programa cada 15 días parece que no, pero vas perdiendo un poco el callo y te cuesta arrancar. Pero bueno, aquí tenemos nuestro sonido cristal de retos cada 15 días, los viernes en Zintzilik Irratia. Crash. Como es habitual, pues lanzaros este saludo desde las ondas libres de la FM 100 en este espacio contracultural del Zintzilik Irratia. Nos puedes oír en el Valle de Basoaldea o también vía online por las www.zintzilik.net o por el podcast. Cada día lo digo mejor. Un espacio contracultural donde podéis encontrar, podéis escuchar diferente material musical, bandas sonoras a diversos aspectos o situaciones de nuestra sociedad actual, entrevistas, reseñas, notas de agenda y con un equipo aquí al completo. Hoy tenemos por lo menos una baja en el estudio, pero al otro lado tengo a un componente más de este Crash. Arratsaldeon denoi. ¡Crash! ¡Arratsaldeon denoi! Y el otro componente, el otro miembro del programa, lo tendremos vía telefónica desde las Europas. A ver si tenemos suerte y podemos hablar un poco luego con él. Y vamos un poco con los contenidos de este programa número 15 ya. Vamos a retomar nuestro formato original después de los dos últimos programas especiales que os hemos ofrecido desde Crash. Y para ello, pues lo típico, hemos elegido varios temas musicales como mensaje para esta primera parte del programa, ya que en estas últimas semanas pues han ocurrido muchas cosas a nuestro alrededor y les queríamos poner la banda sonora. Intentaremos tener al otro miembro del programa por teléfono desde Hamburgo para que nos presente alguna de estas canciones y que nos hable un poco del movimiento cultural, político, social o lo que ha podido captar en Hamburgo en el poco tiempo que lleva, 5 días, tampoco nos podrá contar mucho más. En la segunda parte reproduciremos parte de una grabación de una entrevista mantenida con Harald, coautor del libro Antifascistas Alemanes en Barcelona, 1933-1939, con motivo de la presentación de este libro hace unas semanas, por aquí por Euskal Herria. Tuvimos el gusto y la oportunidad de poder hablar con él. Y para acabar, pues nuestra típica reseña de algunos cómics, algunos discos nuevos que llegan a nuestras manos y algunas notitas de agenda. Y no vamos a revelar nada más para que podáis escuchar el programa a gusto, así que ya se va acabando la sintonía. Si nos queréis escuchar, ya sabéis dónde está. Bueno, ba, Xabik aurratu bezala, bi aste hauetan izan ditugu urte muga edo notizia esanguratsu batzuk, denak ere estatuak edo poliziak indako masakre gaiaren inguruan. Hoietako bat izan da, Yolanda González, bueno, otsailean 33 urte betezian, Emilio Ellin ultraeskuindarrak hiltzula, eta kide bat zelakoan. Eta, bueno, telebistan eta entzun dugu, ez, periodikotan entzun dugu, Emilio Ellin hau, ba, bere kondena guztia bete gabe, estatuaren txako lanian da biela, zerbitzu sekretuak, espionajia, ertzaintza, vamos, osea, pedazo, no esan da? Makarra. Bai, pedazo makarra bat, holakoa dela, ez? Gehore, lehengo astian, izan ziren bi urte muga, horietako bat martxuak bilean, Salvador Puigantich anarkista, hiltzutela, garrote bilean, eta urrengo egunean, bueno, iru, martxuak iruan, bete ziren, zenbat urte dira, Gasteizko arena? Uste zen, 76. Bale, ba hori. 27, hogeita bazazpi urte. Ba hori, ba, urte muga ere, ba, poliziak intzun sarraskilana Gasteizen. Bostilako eta 150 bala zauritu provokatuz. Orduan, ba, pixkat, gai hoiek, ola, gaur kontuan izateko, aukeratu dugu kanta bat, Bilbo talde death metalero batena, Conflict Noise izenekoak, eta hauek martxoak iru izeneko kanta jarriko dugu hauena, Gasteizko sarraskila konmemoratzen edo. Zik, aurrea. Bueno, pues estos eran los Conflict Noise. Y continuamos. El 23 de febrero, mientras en Chile Kirratia daba el golpe en Mogambo, había diversas convocatorias en varias ciudades de la península contra el golpe financiero. Quizás la zona más conflictiva una vez más fue Madrid, y el golpe represivo se lo llevaron la gente de Vallecas relacionada con los bucaneros, no sé cuántos detenidos, imagino que ahora estarán en libertad, pero que vamos, que van a por ellos por la denuncia social que están realizando prácticamente cada semana en el campo de fútbol del equipo vallecano. Y más cosas que han acontecido a nuestro alrededor en estas últimas semanas. El más cercano hace unas semanas, el último suicidio en Bilbo por un desahucio, una vez más. Leíamos una pintada borrada inmediatamente en las calles de Bilbo. En la ciudad del mejor alcalde del mundo, la gente se suicida por los desahucios. Y para ello hemos elegido, teníamos algunas dudas y al final nos hemos quedado con un grupo que no ha sonado mucho en Crash, que es Necesidad de Luchar, que por aquí gusta mucho, desde Zaragoza, con un tema titulado La Guerra Social es Inevitable, que creemos que nos viene un poco al pelo. Bueno, komentaio bat merezidun beste personaje bat, Ratzinger edo Ratzinger papa izantakua da. Badijua, etorriko da beste bat, segurazki bere talante antzekua duna, edo, bueno, okerra gozakit, bineo, bueno. Esfera horietan da biltzanak, ez, Xabi, denak ere, osea, tu filo pedofilo bat dute, ez, edo, nazka pixkate baten digu jende guzti horrek. Behaientzako dedikatua, bueno, bai Ratzinger, bai Euskal Herri mailan Munilla eta Espainia mailan Rouko eta jende guzti horrei, aukeratu dugu talde, bueno, mexikano estatu batuar baten kanta bat. Taldia Asesino izenekua da, brujeriako jendiak netola, eta kantak izena du Padre Pedofilo. Komentario txiki moduan, anekdota moduan, Irlandan egin zuten hasizin investigatzen pedofilia kasuak eta bukatu gabe, ja 30.000 aur biolatu deskubritu zituzten. 30.000, osea munduan zenbat aurre egonote dia zatuak, ez? Abusatuak eta apaiz puta seme hauengatik. Ba, guztioi denuntziatzeko kanta hau, Padre Pedofilo. Asesino, asesino, ahora se lo oye, asesino, tal día está, bye. Bye. Pues estábamos intentando llamar a Hamburgo, pero nos está dando problemas. Vamos a poner el siguiente tema, sin oficio ni beneficio de corrupción. Se lo vamos a dejar a Kerran para que nos lo presentara, pero bueno, que vaya sonando y a ver si conseguimos comunicar con él y a ver qué nos cuenta. Bueno, parece que nos suena. Parece que no nos suena. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a poner... Urrengua, ¿es? Edo bestela komentatu, bueno, talde hau, sin oficial y beneficio, azpeitiko, bueno, punki batzuk izan zin, baina, ba, oso talde berezi, ja. Hau maketa bada, maketako kanta bat izango da, eta sonirua nahiko, pesoen maketerua daka. Baina, que batea zuten CD bat, eta, ostras, bandera urte batzuk, bueno, jo izan dako taldea izateko, osea, oso kaineruak, taldeak denetikan, sozialak eta politikoak eta hola, eta... Bueno, merece un tal de bala, sin oficio ni beneficio. Ahora su archivo, miñón. Bueno, demo pisca de manta. Respirar para trabajar. Soy santo, la pobre gente, al más les hago, a los niños, yo los hago. Bueno, esto es un desastre porque no tenemos conexión. No nos va la cinta, porque estamos intentando recuperar un casete. Y aquí los aparatos pues ya no nos hacen ni caso. Yo subo el volumen, te juro que lo subo, pero no sé. Oso bajo en tu tenda, oso bajo. Entonces, pues nada, no tenemos animales muertos, quisiera ver. Entonces, pues lo vamos a dar. Intentamos probar otra vez, vale. Si no es posible, pues no es posible. Vale, vale. Entonces, viñón, bueno, vale. Vamos a otra canción que había elegido Carmen para hoy, pues para hablar un poco del tema de la corrupción y denunciar de cierta manera. Se había acordado Animales Muertos, la quisiera ver, que bueno, hace un repaso a todas las cabezas vivientes que hay por ahí. Pues esta va a sonar fijo. A ver, ya ven. Porque esta ya es de un ordenador, que es lo que tiramos hoy en día. Pues venga, Animales Muertos, quisiera ver. Bueno, seguimos aquí en Crash, programa desastre y un programa un poco desastre. Nos No sabemos en directo lo que sale, pero aquí estamos nerviosos. Aurrea y su onda. Se nos va la mano y vamos a ir con la entrevista. Una entrevista que, como os decíamos, tuvimos la oportunidad hace un mes aproximadamente de poder tener aquí en los estudios de grabación a Harald. Él es alemán, uno de los cuatro coautores del libro Antifascistas Alemanes en Barcelona, 1933-1939, el grupo DAS, sus actividades contra la red nazi en Barcelona. Estuvieron presentando este libro por Euskal Herria, concretamente aquí en la librería Casilda, en Donostia, hablando en la historia del grupo DAS, anarquistas alemanes exiliados del nazismo y que construyeron un grupo de contrainteligencia en Barcelona que a partir de julio del 36 logró desbaratar la red nazi que el gobierno alemán mantenía en la ciudad condal, en Barcelona. Agradecemos a que nos facilitaron la visita de Harald a Reina de Honorio y la posibilidad de haber hablado con él y grabarle lo que vamos a escuchar. No vamos a escuchar la entrevista completa, la colgaremos en la página web de Sinchilik Irratia, en sinchilik.net. Dura unos 25-30 minutos, vamos a escuchar un cuarto de hora más o menos, que nos habla un poco del libro, de la introducción, para que nos hagamos una idea. Así que le vamos a dejar a Jara en la entrevista y nosotros nos vamos a dar un respiro y luego volvemos un poquito más tarde. Bueno, tenemos la agradable presencia de Harald en los estudios de Sinchilik Irratia. Él es coautor, junto a otras tres personas, del libro Antifascistas Alemanes en Barcelona, 1933-1939. Coméntanos qué os ha motivado a editar este libro. Bueno, una historia bastante larga, porque de hecho empezó cuando en Barcelona editamos un pequeño librito de testimonios que se llama Testimonios desde las Barricadas y trata un poco el momento histórico, digamos, del mayo 37 en Barcelona, cuando hubo un enfrentamiento incluso armado entre dos fracciones que en aquel entonces se llamaba el bando republicano. Por un lado, para simplificar un poco, una fracción del anarquismo catalán y del socialismo radical del PUM, y por el otro lado, digamos, el bando republicano y especialmente el Partido Socialista de Cataluña, que, bueno, el Partido Comunista, la sección catalana del PSUC, y los famosos acontecimientos del mayo 37. Entonces estábamos preparando un librito sobre gente que había estado en aquel entonces en Barcelona, extranjeros, testimonios que todavía no se habían publicado en lengua española aquí, ¿no? Entonces estábamos reuniendo testimonios de franceses, americanos, ingleses y alemanes, y cuando topamos con testimonios de los alemanes nos dimos cuenta justamente que había un grupo que se llamaba en aquel entonces el DAS, el grupo de anarcosindicalistas alemanes en el exilio, y para nosotros, para mí mismo que soy alemán, era una especie de sorpresa. Y pensaba, había todo un grupo aquí de alemanes que estaban ahí al lado de la gente de Cataluña, del anarquismo catalán. ¿Y de qué iba esto? Entonces, claro, y investigando un poco y preguntando a amigos, y nos encontramos con un historiador alemán que se llama Dieter Nelles, que también es coautor del libro. Y entonces contacté con él y él, bueno, era entusiasmado. Sí, hacemos el libro este. Siempre ha sido su gran sueño de hacer un libro sobre el asunto, porque él había trabajado durante muchos años y había publicado algún artículo en la prensa especializada de historia en Alemania, pero nunca llegó a, digamos, a hacer todo un librito sobre el asunto. Entonces ahí es donde empezó la colaboración. El Dieter nos facilitó una documentación muy válida que había encontrado él tanto en el Archivo de Historia Social en Ámsterdam como en archivos alemanes. Entonces, por donde Carlos y yo empezamos a investigar en Cataluña, en el Archivo de Salamanca y también en el Archivo de Ámsterdam, a ver, digamos, qué más podíamos aportar a la historia de esta gente. Y así más o menos nació el proyecto, y tardamos unos años, hay que decirlo, realmente es un trabajo exhaustivo de archivo por nuestra parte, porque de la parte de Dieter y del otro coautor, que es el Ulrich Linse, ellos sí tuvieron la gran suerte de haber podido conectar con los últimos sobrevivientes de esta época, unos emigrantes alemanes que estaban en Barcelona en los años 30, incluso antes de la guerra civil, estaban ya asentados en Barcelona, y después, claro, con la rebelión militar de Franco y compañía, participaron al lado republicano anarquista en la guerra civil. Y en el libro nos empecéis a situar, en el prólogo, los primeros capítulos, la inmigración alemana a principios del siglo XX, no solo en la península del Estado español, sino en Cataluña y en Barcelona, sí. Donde es realmente... Sí, era la bastión, digamos, fuerte de la presencia alemana, porque claro, ahí ya dijimos desde el siglo XIX o quizá incluso antes tampoco habíamos querido entrar demasiado en el pasado, pero por lo que nos constaba es que ya desde el 19 había una colonia de alemanes en Barcelona, bueno, especialmente relacionado con los intereses económicos de las empresas alemanas que se asentaron en Cataluña, especialmente en Barcelona, ¿no? Todavía ya desde el, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, y después había las grandes empresas alemanas, tenían sus sucursales en Barcelona y alrededores. Y claro, había toda una capa de gente que, bueno, estaba vinculado a este tipo de negocios, comerciantes, representantes, ingenieros, obreros. Pero también había una cosa que también, digamos, para nosotros era una novedad, había todo también una gente, digamos, para decirlo así, de trabajadores flotantes, es decir, en la medida en que en el centro de Europa, digamos, la población obrera sufría bastante el paro, las consecuencias de la guerra, etcétera, especialmente en Alemania, había mucha gente que sí iba del país, ¿sí?, en busca de otras oportunidades. Entonces ya desde los años 20, más o menos, había gente que llegaba a Cataluña, a Barcelona, como digamos, la ciudad más grande industrializada de España, en busca de oportunidades de trabajo, de subsistencia. Entonces había todo esto, claro. Había también lo típico de la época, digamos, gente por la guerra, digamos, en búsqueda de oportunidades, aventureros. Había una especie de, justamente, de lo que hoy en día se llama vagabundo, quizá. En aquel entonces, claro, no, tampoco estaba tan claro. Claro, había gente quizá que nunca había trabajado en su vida, pero también había gente que, bueno, quizá antes eran obreros con su curro ahí, pero que perdieron el trabajo y, claro, entonces iban ahí en búsqueda de cualquier posibilidad de encontrar un sitio, ¿no?, para ganarse un poco de la vida. Claro, el gran cambio, claro, se introdujo con la toma de poder de Hitler en 33. Entonces, claro, por un lado había mucha gente, digamos, perseguida políticamente por el fascismo, es decir, socialistas, comunistas, anarquistas, que huyeron del país, y muchas veces, claro, no iban directamente quizá a España, sino a través de Francia, Bélgica, ¿no?, y después se aterrizaron en Barcelona. Y concretamente los anarcosindicalistas alemanes, claro, que para ellos era la preferencia de España, se explica justamente porque en aquel entonces, especialmente Cataluña, era la bastión del anarcosindicalismo, ¿no?, casi mundial, ¿no? Entonces, digamos, el anarcosindicalismo es alemán, que no tenía tanta importancia como el español, pero tenían vínculos, tenían conexiones, y ya incluso algunas figuras muy destacantes del anarcosindicalismo alemán estaban bastante familiarizados con la situación de España, con Cataluña, y tenían contactos a través de congresos y de encuentros, e incluso a nivel de intercambio de información. Y hay todo un pequeño capítulo, por ejemplo, en el segundo capítulo del libro, donde relatan un poco la historia, digamos, incluso como algunos anarquistas españoles, como Durruti mismo, cuando la represión de aquí en España, ¿no?, con los gobiernos de derecha, se refugió temporalmente en Alemania, en Berlín. Entonces ya había incluso contactos muy personalizados, Sí, entonces, y a través de esos canales, poco a poco, a partir del 33, llegaron unos cuantos alemanes a Barcelona para sentarse ahí y intentar sobrevivir y vincularse con las organizaciones sindicales de Cataluña. No, el DAS justamente se fundó ya, digamos, en el 34, creo, pero no en Cataluña, sino primeramente en París, creo. Y de ahí, claro, pero enseguida, cuando vieron lo que estaba pasando en España, especialmente en el 34 con la revuelta en Asturias, entonces había bastante gente ya de, digamos, que se, o incluso la oficina oficial del DAS se instaló en Barcelona. Pero tampoco hay que creer que eran, no sé, miles de personas, era un grupo pequeño de 20, 30 personas al principio, que estaban más o menos vinculados con la CNT FAI en Barcelona. Sí, pero quizás ese pequeño grupo de gente, además conociendo quizás de primera mano el nazismo alemán. Exacto, la que habláis en el libro, que es fundamental, ¿no? Su papel para desmantelar toda esta red nazi que ya, claro, esto todavía no hemos hablado. Claro, hay que saber que, claro, yo he hablado antes de la colonia alemana en Barcelona. Claro, en su gran mayoría no era politizada hasta cierto punto, pero con la toma de poder de Hitler, poco a poco los nazis cogieron también en España sus adeptos y, digamos, las ideologías fascistas, nazistas, tuvieron bastante influencia dentro de lo que era la colonia alemana. Se ve en las elecciones, por ejemplo, en el 33 se hicieron también elecciones en Barcelona, dentro de lo que era la colonia alemana, y con una mayoría abrumadora, por lo menos la gente que votó, porque tampoco todo el mundo votó, ganó el Partido Nacional Socialista. Y es entonces, claro, cuando empezaron unas relaciones muy conflictivas dentro de lo que quizá se puede llamar la colonia alemana, porque el consulado alemán en Barcelona, que era una especie de centralita, digamos, del nazismo en España, claro, intentó controlar desde el principio a todos los emigrantes. Y claro, y mucha gente, especialmente emigrante judía y politizada del Partido Socialista Comunista o anarcosindicalista, tuvieron que tener mucho cuidado porque el cónsul tenía su poder y podía, bajo incluso la legislación española, podía perseguir a estos alemanes, porque había una ley que poca gente quizás se acuerda, que se llama la ley de los vagos y maleantes. Y bajo este pretexto de que quizá hay un inmigrante que no tenía un trabajo fijo, no tenía los papeles de la regla, y claro, podía ser denunciado fácilmente por el consulado, y mira, este señor no tenía los papeles. ¿Por qué? Porque el consulado mismo le había quitado los papeles. Entonces, para las autoridades españolas de la época, muy fácil decir, mira, fuera del país, y expulsar, al menos, quizá no directamente a Alemania, pero al menos a Francia, por la frontera, mira, por Bordeaux, donde sea, ¿no? Pero incluso nos constan, porque después se descubrió casos donde los nazis mismos capturaron a una gente que no les gustaba, en plan de secuestro, y les llevaron fuera del país a través del puerto de Barcelona para enviarlos a Alemania, ¿no? Entonces, poco a poco los nazis montaron toda una red, tanto en Barcelona como en toda España, de sus sucursales. Claro, oficialmente el partido nazi, a partir de la República, no estaba legalizado. Pero claro, consiguieron camuflar toda su infraestructura bajo asociaciones culturales, deportivas, etcétera, académicas. Y aunque esto era sabido, porque hemos encontrado la documentación en el archivo del gobierno civil en Barcelona, era sabido por el gobierno, pero de hecho no nos consta ningún tipo de acto de represión contra esta infraestructura nazi hasta el comienzo de la guerra civil. Es decir, fueron tolerados por el gobierno de la República. Empezó a... Für ya en LOL. Nazis en de brochas, Nazis en Bonn. Schon sieht mit unserer Freiheit ganz beschissen aus. Bonner Ratten kriechen aus ihren Löchern. Um die Freiheit einzuäschern. Töte die Ratte, wo du sie siehst. Zeig ihr, dass du sie nicht Pues había escuchado a Jadar la entrevista. Recordamos que estará completa en la página web en breve, si tenéis verdaderamente interés por escucharla completamente. Y esto escuchábamos era Rumble Humility, alguna versión del grupo punk rock slime alemán, Nazis Gauss. Y tenemos un cómic relacionado un poco con todo esto, ¿no? Por ahí. Cómic que iba a engañar es de aquí, Zergatika Nes Dugun Oinarte comenta tú. Oso cómic iona, Maus izenekoa da. Art Spiegelman estatu batuarrak idatzi zuen, 1980garren urtetik aurrea urte batzutan, baina aurreago atea zen ja komiki formatuan. Oso komiki berezia da, bueno, batetik bere historia autobiografikoa da, bea aleman, o sea, bueno, judutarra, aleman judutarra zen, eta ba, egon zen kanpo konzentrazioetan, eta holokaustuan nazietatik aniesi eta hola hori batetikan, baina oso komiki berezia da bertako pertsonajiak animalien marrazki bidez bueno, zatzen ditulako, representatzen ditulako. Esate bateako judutarrak arratoi marrazkiz representatzen ditu, naziak katuen bidez, polakuak uste dudela etxerri bidez, frantsesak igel bidez, bueno, oso komiki kuriosua da. Luzia da, baina nahiko azkar irakurtzen da, eta ba, emotiboa da. Osa, oso ondo kontatzen du ze izan zen, ba, bea bezalako judutarrentzat, ba, mierda idena, ez? Holokausto guzti joi. Esan komiki honek, bueno, oso famosua dela, 1992an Pulitzer saria jasozula, eta, bueno, ba, bombo asko man izan zaio. Baina merezi du. Oso komiki ona, ona da, gai kalidadez eta kontatzen duen historian gatikan. Orduan apuntatu. Egilea da Art Spiegelman eta komikilaren izena da Maus. Hau ere ez dakazute arrazoikan, erosi liburutegitan aurkitzeko, oso ezaguna dela, orduan behitu. Ba, erosi baino lehen, jugun erosi liburutegita, bai hori eta geno bai Donosti noi hartzunen, lo que sea, eta irakurri, gustatzen bada, erosi bestela, pues, bueltatu eta fuera. Bueno, esan, oain kontatu gala, nik apuntatu dio Xabiri Kermanen zenbakia, eta joe, zenbaki bat nastunaz, orduan guan deitu diogu zenbaki errealea, eta lortu konexio itia. Así que ven a ver, Rain. Bueno, Kerman, Kerman. Bai, apa. Kaixo. Zer da, bai, Kerman, zemuz. Ondo, es ondo. Te hemos pillado en el baño meando, ¿no? Sí. Oficialki pixeiten, oficialki. Egia zango eta, a ver, dakat, eskubatean movia eta beste eskuan ere pitua. Se Criston pisalianekan eta rapatzen dute hola. Eta negon zai a ber mis dituko zenuten eta tio ba Cristo hartu dugu kaina bat arna batean, gero beste saltzitza bajan dugu, metro hartu dugu, esan ez metroan arrapatuko naute, kaguen ez alko bertura, esan ditzak, egongo da kobertura. Eta total, arrapatu nazute, hori, osea, pisaiten agolak, Criston pisagurianekala, eta oain itzeiten egin nahizela, pixeiten dago, así que... Invertido, o sea, así... Arazoak izan ditugu, Kerman, eh? Zenbaki jakin arazoak izan ditugu. Bai, izan ditxabik. Bai, amar, las dos canciones que... Las dos canciones que teníamos preparadas para comentaros han sido un desastre total, porque sin oficio ni beneficio, la cinta no arrancaba, no salía sonido, con los animales no acertábamos, no sonaba ahí unas voces satánicas de fondo, un trascore metal que no tenía nada que ver con animales muertos, ha sido un poco catastrófico todo, pero bueno, luego ya se iba arreglando poco a poco y... Bye, bye. Ya y hasta ahora. En otro momento ahí hacer fundamento y ya las cosas sin mí suelen salir siempre mal, así que ya iré eso, y eso, mejor. Entonces... Y comentábamos que estabas en Hamburgo. Este no es la crónica de Isa de los martes, miércoles, creo. El Cinchil Gratia no es la crónica de Kerman, pero bueno, por ahí andáis. ¿Y qué tal andáis? ¿Qué nos puedes contar? Pues nada, mira, me acabo de encerrar ya en el baño, ya que estoy aquí, y así ya no tengo ruido. bueno, así que les comentatzen, gaur martxoak 8 dela, ez dakizuek zerbait berezik egin duten, baina hemen ba, Euskal Herrian bezala ba, ere ba, manifestazio bat eginda. Eta, bueno, han egon gara, hemen dikan esan, ba, manifestazio oso pintorezkoa izan dela, hola, ba, fea, jende desberdin asko, komunista galde batetikan, hola, desfile militar moduko, ba, bueno, osea, hola, oso, ba, kuriosu, ba, ez, ba, komunista galde batetikan, amaieran, gero, hasiera zeuden emakume kurdiar batu, ba, iru, Frantzian, Parisen, eraildako iru emakume kurdu hauen argazkiekin, eta hori, ba, kurduak aurrean, eta gero, ba, hori, ba, feministak, eta gizonezko batzuk ere pankata batekin ba matxismoaren kontra eta bueno, maskulin ba hori, matxismoaren kontrako pankata batekin bai alemanieraz eta bai turkieraz eta hola oso ba denetik, ez? Eta oraintxe bertan esan behar dut nagoela hemen Hamburgoko ba areto batean oraintxe bertan sartu naiz eta lehenengo gauza egitu dena da komunerako herrika joan. Eta toki honetan, bane nizuen izari pasa, baina bueno, behan dago, eta komentatzeko ba, dela antzerki bat emakumeek eginda, antzerriko emakumeek eginda, eta ba, eta inmigrazioaren gaia ikutuz, eta jake kras gaina ba, dela programa kontrakultural bat, ba, nuen iza egotia, ez dakit behan egon goden, agian eskaira puten izgisten, eta pasatzen izuz gehiago hitz egiteko. Bestela esan ere, atzo egon zirela hemen Euskal Herriaren lagunak, Azkapenak eta Azpegarren urtez hemen Euskal Herrian egindula hola ba, elkartasun egun bat edo, bueno, itzaldi bat, eta eta hori ba handik Euskal Herritik etorritako gazte batzuk egon ziren, bi gazte egon zirela, ba hango egoera Euskal Herriko egoerari buruz hemen pixka bat egon zirela izketan, eta bueno, haietako bat ba Ernai ba, gazte erakunde berri honen inguruan itzin zuen pixkat zantzun ba inatea dena eta hori, eta bueno, jake martxoaren sortzean gauden komentatu ba azkenian ere ba bueno, zorionez bueno, ba, Euskal Herrian erakunde bat emarroan ere bintzate feminismoa ere zantzutela eta ez dakit pixka bat hori aipatzagatik eta orain hor ez daudete zuten da? Bai, osondo. Bai, ba, segundo bat, Iza? Bai, izan, bai. A ber, bai. Kaixo, Iza. Iza, bai. Bai, bai. Entzuten da, eh? No, la hor da hor. Handik entzute izut, bai, esan. Bai, eran bai, Iza. Ah, bueno, segurazki, kaixo, egoan nik kontatu behar detena da momentu honetan, eta gaina sartzear gaude, antzerki bat ikustea goazela, ba, martxoaren sortia dela eta emakumeen eguna dela, hemen etorkinen erakunde batek, hau da, emakumei laguntza ematen dien, edo emakumei empoderamentoa ematen dien erakunde batek, emakumentzako amnistia izeneko lekua. Ba, horiek antolatzen dute gaur antzerkia, etorkinai buruz, desberdin baina gertu, eta oaintxe bertan sartuko gara horrea. Oso, no. Ba, no, Iza, Kerman, nos vamos a hablar más tiempo. Gracias por la conexión ahí en Hamburgo. Sabemos que te tenemos los martes, suele ser la crónica de Iza en la RTVIS. Sí, los martes, el martes también ya colaboramos esta vez Iza con el Arrano y también tenéis colaboración doble. Y ya estamos empezando a entrar eso, al salón, a ver qué teatro nos presentan, donde se supone que no es importante el idioma, sino que van a contar mujeres de distintos lugares, van a contar sus historias con humor, con música, con danza y con alguna palabra. O sea que igual en otra semana Kerman nos puede seguir contando lo que vemos hoy. Pues son Iza, va, Zerricasco biok, bai? Muxu bat bile, eh? Vale, va. Venga, ya bai. Zerricasco. Agur, zuei. Bueno, pues ahí tenemos esa conexión Orereta Hamburgo. Ondo da biltzala, ez? Bai. Kerman, ondo da bilela, denbora aprovechatzen, que cabrón. Se había fallado el número de teléfono. Bai, jodido, mi falluá, Esto es un desastre. Bueno, vamos a ir avanzando, que ya nos queda poco tiempo. Presentamos un disco nuevo, escuchamos un tema y sobre él vamos comentando unas notas de agenda. Es el disco presentación de Dispositives y bueno, nos lo mandaban ahí gratis a la posta escucha al 275 y vamos a poner uno de los temas de Batsar, algo así, y mientras vamos con la agenda. Bueno, ¿por dónde empezamos? Igual por la manifestación de mujeres que salió a las 7 y cuarto desde el polideportivo de Galtza la Borda. Me imagino que ya habrá finalizado, que son ya las 8 pasadas. Y teníamos también, bueno, llegó un mensaje de una concentración en el Matutene de un posible desahucio en un baserri, yo entiendo que ocupado, la zona de Matutene, pero perteneciente a Kutxa, habían intentado, así leyendo entre líneas y por encima, una especie de negociación con un alquiler social, pero parece que Kutxabank lo niega y que estaban en peligro de denuncia o de desahucio, y había una especie de concentración informativa en Matutene, y mañana a las 6 de la tarde hay una cadena humana que creo que sale de Sonpelar, también con el tema de los desahucios aquí en Orereta. Bueno, gaur Mogambon, musika kontzertu kuriosua, Burning Bright, frantses batzuk, kalitatea, hauek entzun ditugu, komentatu baino lehen, eta ba, oso onak, Meido, Bilboko batzuk, ez dakigu zeiten duten, eta Erroma, Donostiko batzuk, hola, atmosferikua, eta, bueno, psikatola nobeda oso, musika nobeda osoa egiten, kuriosua ere bai, gaur Mogambon. Iar komentatu, bueno, atabalen aidea aste hauetan, bueno, diruz eta ez dabiltza los ondo, amarako atabal tabernan, eta aidea kontzertu benefiko batzuk iten, eta bihar tokatzen da Gargantas Desgarradas eta Desperbizio Lasarteko jende jatorreko mutil, osea, talde hau. Osea, kurioso izango da kontzertuaren. Bueno, komentatu ere, bihar eleakek antolatua deituta kontzertua izango, osea, kontzertua dira, manifestazio izango dela bulebaretik, be, arratsaldeko bostetan, ez? Ez dakit, ez, bai, arratsaldeko bostetan uste du dela. Ba, Donostin ere, atxilotzar arriskuan dauden, ba, ma boste, ez egizu madin gazteren, ba, gazteri babesa mateko. Ziko hori, arratsaldeko bostetan. Eta gero igandian, hemen, herrian, Mikel Azulon, antzerki kurioso bat dago, Tauainze izenekua, bi emakumeek ina, eta bueno, ukeron lengo urtian aukera, aurre muestra bat edo ikusteko, eta ba, oso kuriosua zen, absurdoaren antzerkia edo jorratzen dutelako. Eta ba, ja bukatu dute, eta igandian aukera izango dugu, Mikel Azulon zazpitatik aurrera, obra guztia ikusteko. Mañana Mikel Azulon, cada vez que el mes de marzo lo tienen completísimo, nos mandaron el listado, que ahora mismo no lo encuentro, está por aquí, bueno, lo que has comentado tú, la obra, para mañana también hay un concierto a partir de las 8 de la tarde, en el ahí grupo queda. Lurra, es un nuevo proyecto de Íñigo Muguruza junto a Carlos Zubico, Ane García y Ander Larrañaga, de Proyecto Acústico, del cual no desconozco totalmente de qué puede ir el tema, pero bueno, tenemos la oportunidad mañana en Mikel Azulon, si no queremos irnos Sortitan, muy lejos, vais Sortitan. Y Criatura estaba anunciada en Mogambo para mañana, teníamos ganas de verlos desde Zaragoza también, pero parece que se han caído del cartel, pero bueno, estará el... Managai, Zarauztarrak... Eso es, Kuma no Motor, El Punto Débil y The Crowd. Y más cosas que hay por ahí, caos en Erasoak, en Zumarra, Urretxu, en Gasteche, que creo que si no es la despedida casi... Eta, kontzertu horretan Gaitze jotzen du, Karkabako jendearekin eta Karkabako jendeak egindako proiektu berri ja. Bueno, o sea que para aburrirse no hay excusa para aburrirse, ¿cómo es eso? Bai, bille, pigo zen. Bueno, nos vamos a despedir, ¿no? Ya hemos cumplido la hora, ya esto ya se va acabando, el compañero de los RTG ya anda por aquí preparando un poco la información para hoy. Y nada, recordar que dentro de semanas estaremos aquí, tendremos preparado algo gozúa y algo guapo ahí para las ondas. Y ya sabemos que no os dais cuenta de los fallos, porque lo escucháis y suena muy bien, pero aquí realmente nos damos cuenta de las metidas de pata, pero bueno, luego echamos unas risas. Que te importante ahí, tía, da, ¿eh? O sea, que no chacaldo me estará aquí. Y tomárnoslo con humor, bye bye, y risas, aunque intentamos hacerlo lo mejor posible. Y que hemos puesto a Dispositives, donde hay dos chicas en el Taldo, 8 de marzo, nos han comentado desde Hamburgo un poco lo que había. En el pueblo imagino que ahora andarán después de la manipula Rolando, creo que luego hay barricote por el pueblo. Pues vamos a despedirnos con un grupo de tres amigas, vamos a decir así, Yoko Barik. En este 8 de marzo nos lo dedicamos a nosotros y a vosotras, a vosotros y a nosotras. Un tema de Dasso que habla, pues eso, la violación en acción directa, castración. Nos vemos con Yoko Barik hasta dentro de dos semanas, ¿vale? Mucho bat. Venga, adiós.